Pascual, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo andan, chicos? Muy buenos días a ustedes y a todos los oyentes. Contanos de qué se trata este convenio de educación a distancia. Así es, a través de un compañero de Campo Popular nos acerca la posibilidad de contactarnos, él es estudiante a distancia de la Universidad de Avellaneda, y así fue que hicimos los contactos, y bueno, acordamos, firmamos un convenio donde nosotros vamos a transformarnos en unidad de apoyo. Ya a partir de octubre va a estar dispuesta una oficina, un aula, para que 14 pampeanos que están cursando a distancia en la Universidad de Avellaneda puedan hacerlo en Uriburu y no tengan que viajar a Avellaneda para rendir. Impresionante. Sí, creo que es muy importante, y porque también de cara al futuro, a los pampeanos y pampeanas, y muy especialmente a nuestros vecinos y vecinas, van a poder decir, bueno, está bueno poder estudiar a distancia y podemos rendir en Uriburu. Claro, pensaba, ¿y qué lugar van a disponer como aula? ¿O cada cual lo puede hacer desde su casa? Mira, no, nosotros justamente el viernes, 9 de septiembre, el próximo viernes, estamos inaugurando un nuevo centro social y cultural, donde ahí se va a poder cursar o ir a rendir. Va a haber computadoras disponibles para que poder hacer esto. Uh-huh. También otras cosas, también va a funcionar un ropero comunitario, también va a haber los talleres culturales, ahí van a poder funcionar, así que va a ser amplio. Pascual, vos decías recién que esta propuesta le llega primero de la mano de un vecino que está estudiando. Bueno, ¿cómo fue ese trabajo con las autoridades de Avellaneda, la Universidad de Avellaneda? Quiero hacer público, Lautaro, un miembro de la Dignidad de uh-huh. Santa Rosa, fue el que, Lautaro Padrelli, quien me conecta con la Universidad de Avellaneda. Y bueno, fuimos avanzando, nos fueron diciendo cuáles eran los requisitos y bueno, nosotros accedimos y también la Universidad de Avellaneda subsidia de alguna manera, beca, mejor dicho, a quien lo solicite y reúna determinadas condiciones. Nosotros vamos a becar a quien lo necesite de nuestra localidad o de La Gloria. Y bueno, la semana pasada viajamos, firmamos el convenio y ultimamos detalles para que esta unidad pueda ya estar funcionando en octubre. Las carreras que se ofrecen, que las voy a leer ahora, que son Museología y Repositorios Culturales y Naturales, Licenciatura en Gerencia de Empresas, Tecnicatura en Dirección de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles, Tecnicatura en Intervención Sociocomunitaria, Tecnicatura en Política, Gestión y Comunicación, Tecnicatura Universitaria en Mantenimiento Industrial del Sector Automotriz, Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene de la Industria Mecánico Automotriz. Estas carreras son oferta, las ofreció la universidad. Sí, son las que ellos disponen hoy a distancia. Uh-huh. Y en este caso, sí, disculpad. Digo, ¿y hay posibilidad de que se vayan incorporando? ¿Cómo es? La idea es seguir incorporando carreras. Igual nosotros también vamos a tratar de alcanzar algún acuerdo con la Universidad de La Pampa, que también dispone de otro tipo de carreras. La idea es ampliar el abanico de posibilidades. En este caso, por ejemplo, cuando decía seguridad e higiene en la cuestión automotriz, uh-huh. nos decía que también esa carrera te permite, es más amplio el espectro donde poder trabajar. Así que bueno, yo creo que esto es muy importante, fundamentalmente para aquellos que no tienen la posibilidad de irse a otro lado. Claro. Así que hace un ratito hablábamos acá con Lautaro, que por más que te quede cerquita el pueblo, a pagar un alquiler no es para cualquiera en este momento. Totalmente. Mirá, en Uriburu hacemos un especial enfoque en el tema de la educación. Nosotros recorremos 160 kilómetros diarios trayendo chicos a estudiar a la primaria y al secundario. Pero no solo eso, sino también todos los días viajamos a Santa Rosa a llevar todos aquellos que quieran estudiar en Santa Rosa. Uh-huh. Pero también hay gente que por otras cuestiones no pueden viajar a Santa Rosa o de pronto no están estas carreras en La Pampa. Entonces, Bueno, también que tengan la oportunidad en ese sentido. Uh-huh, excelente. Pascual, preguntarte por otro tema. ¿Qué pasa con el programa de oferta de carne de asado barato que habían implementado en la localidad de Uriburu? ¿Van a volver a repetirlo? Así es, por tercer mes consecutivo lo impulsamos. Este viernes también, 9, se va a estar vendiendo la carne. También como dato muy importante que hemos logrado sostener el precio del mes pasado, que era 600 pesos el kilo. Así que, a diferencia del primer mes, que fue abierto a todos, ahora solo va a ser para La Gloria y para Uriburu, porque la verdad que la demanda es mucha, entonces esto se hace con recursos de nuestros vecinos y vecinas, así que bueno, la prioridad son ellos. Claro, y las carnicerías han, por lo menos públicamente, han hecho público que les permite generar un muy buen ingreso, más allá digo que la gente accede a la carne, hay un muy muy buen ingreso durante esos días. Sí, totalmente. La verdad que ha sido un, dicho por ellos que han vendido como nunca. Así que está muy bueno porque esto tiene varias aristas, o sea, no es solo que puedan acceder a un precio barato la gente de nuestra localidad, sino también la inyección económica que generamos en el comercio local. Entonces, y también la mirada, porque muchas veces con estos programas aparecen los cuestionamientos de los planeros, aquellos que se viven beneficiando del Estado. Bueno, este programa es absolutamente para todos y todas. Entonces, creo que hemos corrido un poco el eje y de alguna manera estamos metiendo esta inyección económica que le hace muy bien a la localidad. Pascual, recordemos, ¿cuántos kilos van a ofrecer y a qué precio? Mira, son 800 kilos disponibles a 600 pesos el kilo, es costilla de asado y bueno, el viernes 9... va a estar a disposición de la gente. ¿En cuatro carnicerías de la localidad? En cuatro carnicerías, el Trébol, la Taba, el Caldén y la Vaca Lola. Son los cuatro carniceros del pueblo y los cuatro adhirieron. Así que, bueno, en este trabajo conjunto de carnicero, de proveedor de la carne y municipio, logramos sostener el precio y bueno, seguir impulsando este programa. Uh-huh. A propósito, ¿cuál es el proveedor de esta? El proveedor es Pampamit. Pampamit, perfecto, perfecto. Bueno, Pascual, te agradecemos esta comunicación con Kermés. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo para todos y todas. Saludo. Ahí conversamos con Pascual Fernández, el intendente de Uriburu. 7 carreras a distancia, uh-huh. Tecnicaturas, que eso también, digamos, te permite, son carreras cortas, que uh-huh. te permite la inserción laboral rápida en el mercado automotriz, que es importante también tener formación especializada y actualizada. Y otra cosa no menor, Cintia, y es cómo se vuelve importante que los municipios intervengan justamente en áreas sensibles como es la educación y en este caso el acceso a los alimentos. Uh-huh.